Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta Navidad, los juguetes se apoderan del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males. El pasado, el presente y el futuro de los juguetes se presentan en la exposición Juguete, entre el arte, la emoción y la fantasía, que se muestra al público en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La peculiar exposición hace un repaso por el origen de los juguetes, arrancando en el siglo XVII para llegar a los juguetes electrónicos de la modernidad. Todos han sido recopilados en un trabajo museográfico que les ha tomado 3 meses de trabajo. Jimena Carcelén, coordinadora de este museo, comenta el objetivo de la muestra. Claro que sí, es la primera vez que se realiza en el Museo de Arte Colonial, pero no solamente es una exhibición de juguetes. Lo que nosotros proponemos con esta exhibición es un diálogo entre el juguete y la obra de arte, cómo estos objetos lúdicos han influenciado a los artistas para su creación artística. Por ejemplo, tenemos una obra de Eduardo Kigman que se llama La Cajonera, y exhibimos las famosas muñecas de trapo que se vendían hasta hace poco tiempo en el Portal de Santo Domingo. Tenemos otros juguetes que vinculan a la creación artística de otros destacados artistas también, ¿no? Pero volviendo al tema del juguete, en una de las salas el visitante podrá tener la oportunidad de observar y de conocer objetos, juguetes que populares que han sido utilizados por los niños y producidos seguramente por ellos mismos o por otros artesanos con materiales que tenían a mano en la región amazónica, la región andina del Ecuador y también de la costa ecuatoriana. Otro de los atractivos que tiene esta exposición, Juguete entre el arte, la emoción y la fantasía, son las obras del escultor Ramón Burneo, quien ha ensamblado piezas metálicas con un sentido estético y lúdico, como si fueran juguetes. Aquí sus declaraciones. Es una mezcla de desechos con ensambles. Hay un juego de palabras ahí. Hay una denominación que podría ser el steampunk, que es ese arte que surgió en 1980 en base a la revolución industrial y todo eso, ya con la maquinaria y todo eso, y fueron quedando desechos de maquinarias de la época industrial. Bueno, hemos querido unir piezas, que las piezas se encuentren entre ellas, ¿no? Y al unirse nos cuenten una historia, ¿no? Para que esta exposición sea posible, el personal del Museo de Arte Colonial ha tenido que darse la vuelta al país en búsqueda de los juguetes. Todos están en calidad de préstamo a este museo. Posterior a la exposición, regresarán a sus dueños. Aparte de los juguetes, también hay una colección de fotografías que evidencian la historia de los juguetes en el país. Tenemos también una sección de fotografías en donde aparecen niños con sus juguetes. De fotografías locales, ¿no? Yeah. Comienzos del siglo XX, prácticamente. Entonces ahí se ve cómo ha ido evolucionando el tiempo de la Navidad, cómo han evolucionado los juegos y cómo es en la actualidad. Podemos hacer incluso una comparación. Además de esta oferta, las autoridades de este museo no desestiman la realización de conferencias culturales con la presencia de Marco Gudiño, coleccionista de arte popular, y el escultor Ramón Burneo. Estas actividades aún tienen fechas por confirmar. No olvide de asistir a la exposición Juguetes, entre el arte, emoción y la fantasía, que estará presente en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 13 de febrero. Los horarios son de martes a sábado de 9 a 17 horas, con ingreso completamente libre. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.